Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Qué gusto estar una vez más iniciando esta semana con todos y cada uno de ustedes. Hoy es lunes 5 de octubre de 2020. Empiezo compartiendo esta frase que dice: si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no tú. Gracias por siempre conectarse y vincularse con el arte y la cultura a través de este espacio informativo. Recuerde que 100.9 de Cultura FM y 940 AM son radios de usted, disponibles para que usted pueda disfrutar de la programación que le ofrecemos. Además, le hacemos la invitación para que haga un clic en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conozca más actividades que le estamos proponiendo. Con esto nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy, pero muy buenos días. Arrancamos ya una edición más de su informativo Zona Cultura, ya listos y preparados. Luego de un merecido descanso de fin de semana, estamos ya listos para acompañarles durante esta semana, desde las 7:30 hasta las 9 de la mañana, con toda la información artística y cultural de esta su casa, de la ciudad, del país y del mundo. En 100.9 FM, 940 AM y la www.radiocce.com. Los mensajes de cuidar su salud es lo que siempre mantendremos nosotros. A mantener esa distancia, por favor, utilizar mascarilla y lavarnos constantemente las manos. Así arrancamos ya este lunes 5 de octubre. Muy buenos días, bienvenidos. Muy bien, Darío, ¿qué tal? Un saludo para ti, buenos días, para Laura de la misma manera y para todos nuestros oyentes conectados ya con este espacio informativo que iniciamos en este día lunes 5 de octubre del año 2020. Les tenemos, como siempre, lo más actual de la cultura y siempre temas interesantes para compartir en este espacio diferente. Una hora con 30 minutos que usted nos acompaña aquí en las frecuencias de 100.9 Cultura FM y 940 AM. Deseándoles lo mejor para este día, les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Cinco agrupaciones ecuatorianas son seleccionadas dentro de la convocatoria de apoyo a Redes 2020 por el programa Ibercultura. Red Ecuatoriana de Narradores presenta Noches de Cuento en Cuarentena. En poco tiempo el mundo vivirá el Festival de Cine Latinoamericano de Quito, edición especial. Don Medardo y sus players se presentarán en las fiestas de Guayaquil vía virtual. Miguel Profe abre inscripciones para el curso básico de dibujo para este mes de octubre. Andrés Valencia presenta un concierto inolvidable en celebración de sus 45 años de carrera musical. Hoy en nuestro espacio de entrevistas nos trasladamos hasta la Amazonía ecuatoriana. Conoceremos a una mujer líder de la comunidad Huaorani, presidenta del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Huaorani, fundadora de la Alianza Ceibo, con la cual busca defender la vida de los indígenas y sus territorios. Dialogamos y conoceremos la vida y trayectoria de Nemonte Nenkimo, declarada por la revista Times como una de las 100 personas más influyentes de todo el mundo en este 2020. En nuestro segmento de opinión y entrevista, estaremos compartiendo con usted información del trabajo que realiza el maestro Rodrigo Colorado. artista que hizo una exposición cuando la ministra de Turismo y otras autoridades locales, regionales y nacionales llegaron hasta este sector para la firma de acuerdo ministerial en la que se declaró a San Antonio de Ibarra pueblo mágico. Así que no se separe para que se acerque al trabajo de este artista. Ataúd en llamas es el título del libro que acaba de presentar en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil la poeta y periodista quiteña Gabriela Ruiz. Se trata del testimonio de 22 escritores y gestores culturales quienes en primera persona cuentan cómo vivieron los meses más angustiantes de la pandemia en Guayaquil. Su autora nos acompaña esta mañana. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con la información de este 5 de octubre, cuando se conmemora el Día Mundial de los Docentes, una ocasión propicia para llamar a la reflexión sobre el papel que juegan estos profesionales en la sociedad y en cómo tratar los desafíos a los que deben hacerle frente en la actualidad. Además de recordar el lanzamiento del primer sencillo de la banda de los Beatles. El 5 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de los Docentes, en conmemoración de la suscripción de la recomendación de la Organización Mundial del Trabajo y la UNESCO relacionada con la situación del personal docente. En la mencionada recomendación se establecen los criterios de referencia relacionadas con las responsabilidades y derechos de los docentes, así como las normas para su formación y otros aspectos relacionados con el desempeño de la profesión. Esta fecha se ha convertido en una ocasión para destacar los progresos alcanzados y reflexionar sobre las maneras de hacer frente a los desafíos pendientes a fin de promover la profesión. Durante esta crisis, los docentes han demostrado una vez más una gran capacidad de liderazgo e innovación para asegurar el aprendizaje y velar porque ningún alumno se quede atrás. En todo el mundo han trabajado de forma individual y colectiva para encontrar soluciones y crear nuevos entornos de aprendizaje para sus alumnos, a fin de garantizar la continuidad de la educación. Por eso es importante que el Estado vele por los derechos de la educación y sobre todo brinde los mejores insumos para que puedan seguir ejerciendo su profesión. Además, para los amantes de la música, el 5 de octubre de 1962 salió a la venta el primer sencillo oficial de un grupo de Liverpool, los Beatles. El tema principal, Love Me Do, había sido compuesto en su mayoría por Paul McCartney, que fue grabada en dos versiones, el 4 y el 11 de septiembre, en los estudios de Abbey Road. La primera versión del tema exigió 17 tomas hasta que George Martin, el flamante productor del conjunto, estuvo conforme con lo que escuchaba. Love Me Do marcó un hito de la discografía Beatles, dándole el puntapié inicial a una historia que se revelaría irrepetible. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Empezamos con la información nacional. Llegan las fiestas de Guayaquil y no faltaba más que la banda musical ecuatoriana Don Medardo y sus players se presenten vía virtual para este gran festejo para los guayaquileños. Nuestra compañera Maite nos trae más detalles sobre este evento. ¡Suena, Medardo! Don Medardo y sus players le cantan a Guayaquil por sus fiestas. Don Medardo y sus players vuelve a los escenarios y continúa su trabajo musical de manera virtual. Este homenaje se dará el 9 de octubre desde las 5 de la tarde en una sala privada donde lo podrán disfrutar con familia y amigos en un show en vivo totalmente virtual. Las personas que deseen asistir a esta gran festejación de la Perla del Pacífico podrán adquirir sus entradas en www.buenplan.com.es. Cabe mencionar que también podrán disfrutar de manera virtual los países de Estados Unidos y Europa, pero con diferente horario. Cabe recalcar que Don Medardo y sus players, gracias a la innovación tecnológica, hace posible que la orquesta se mantenga vigente. Sus fans pueden ya escucharlos en más de 150 plataformas digitales, incluyendo YouTube y Spotify. Así que amigos, amantes de la música de Don Medardo, no se lo puede perder. Y que viva Guayaquil. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Continuamos. De las 53 iniciativas seleccionadas por el programa Ibercultura, 5 son de Ecuador. Según el anuncio realizado el miércoles 30 de septiembre, les contamos a continuación el nombre de las organizaciones elegidas. El programa Ibercultura Viva anunció el pasado miércoles 30 de septiembre los 53 proyectos seleccionados en la convocatoria para apoyo a redes 2020 COVID-19 y redes culturales comunitarias. Las inscripciones para este proceso estuvieron abiertas en el mapa Ibercultura Viva entre el 21 de julio y el 4 de septiembre. Fueron recibidas 90 postulaciones. Las propuestas seleccionadas son para Argentina 10, Brasil 4, Chile 7, Colombia 9, Costa Rica 1, El Salvador 3, México 6, Perú 6, Uruguay 2 y de Ecuador 5. Las mismas que son el Centro Cultural Pachacayari, Agrupación Cóndor Matzi, Trenza Dos Sures Ecuador, Ecuador Arte en Todas Partes y Ecuador Pueblo Quichua Panzaleo. Zona Cultura conversó con Rosendo Yucha del grupo Pachacayari, quien nos compartió las siguientes impresiones. Nosotros planteamos siempre como Centro Cultural Pachacayari es la posibilidad de construir y de mantener a una comunidad alrededor del arte, alrededor de la cultura, entendida como expresión máxima del género humano. Y obviamente eso implica fortalecer permanentemente los vínculos de comunidad. Entonces, la red, el establecimiento de redes, de trabajo en red, en todo sentido, en todas las culturas, siempre será una oportunidad para enfrentar cualquier adversidad, mucho más en el contexto en el que estamos ahora, de pandemia y pospandemia. El fortalecer las familias, el fortalecer las redes familias, el fortalecer las redes comunidades, siempre es un instrumento incluso también de empoderamiento político, es decir, que la gente también actúe, proponga. Y en este caso, lo que Ibercultura plantea a través de esta convocatoria es también tener herramientas concretas de asistencia, de contención ante la crisis económica tal que también está sucediendo. Esta edición fue dirigida a iniciativas de redes culturales comunitarias que articulan acciones de contención y apoyo para la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Las actividades de apoyo y asistencia podrían ser en temas de alimentación, de salud o educación en el marco de la pandemia. Cada proyecto seleccionado recibirá $1,000 para utilizar en insumos y/o logística de las actividades. Las organizaciones culturales comunitarias y/o pueblos originarios con candidaturas seleccionadas recibirán en el transcurso de la próxima semana un correo electrónico con las indicaciones y documentación necesaria para la acreditación de la ayuda. Finalizamos con una invitación de Rosendo Yucha para que usted no se pierda el desarrollo de estos eventos. Bueno, a toda la comunidad les invitamos a que estén en expectativa de lo que vamos a ir desarrollando a partir de este mes de octubre. Este mes es importante porque es un mes cargado de contenidos también de insurgencia, de resistencia, de unidad, de lucha, y como barrios también estamos en este sentido, haciendo nuestro paso, dando nuestros pasos en este momento histórico a través de la contención de familias, a través de la organización de eventos que generan emprendimientos, a través de eventos que generan procesos educativos. Todo eso ustedes lo van a conocer mucho más, más en breve del Centro Cultural Pachacayari. La Red Ecuatoriana de Narradores lleva ya 4 meses de especiales virtuales contando historias sobre literatura ecuatoriana, latinoamericana y mundial. Es un espacio que presenta a grandes maestros conocedores de este género. El especial Noches de Cuentos en Cuarentena presentó el pasado viernes al escritor Fausto Ramos con el origen de la Virgen del Tamarindo. La Red Ecuatoriana de Narradores les invita a que participen todas las noches de increíbles historias con diversas temáticas llamativas a través de Facebook Live. Esta nueva propuesta surge a raíz de que empezó la cuarentena porque se vieron en la necesidad de acompañar mediante los cuentos en estos momentos tan difíciles. Verónica Zapata, miembro fundador de la Red Ecuatoriana de Narradores, nos comenta lo siguiente. Pero ahora tenemos ya casi un cronograma establecido en el que lunes y martes se lo dedicamos a cuentos de amor y cuentos de princesas, de reyes, de reinos, de cuentos mágicos, cuentos de ensoñación. El miércoles son cuentos solo de mujeres, temáticas de mujeres, de escritoras mujeres, cuentos de personajes femeninos, de todo lo que tenga que ver con el mundo de la mujer. El jueves son historias tenebrosas, el viernes mitos, leyendas, tradiciones del Ecuador, el sábado libros de escritores ecuatorianos y el domingo mitología. El objetivo principal de esta propuesta es a través de la narración dar un escape a la mente de todos los problemas que conllevaba la cuarentena y la pandemia y de entretener, divertir y acompañar a las personas. La Red Ecuatoriana tiene como propuesta llegar a las 1001 noches llenas de historias narradas y actualmente se encuentran en la noche 200. Es por esta razón que los invita a que disfruten de las 801 noches que disponen todavía. Desde acá, desde el Cerro Unguí, la Red Ecuatoriana de Narradores les invita muy fraternalmente a que todos ustedes vengan y se contagien de esta magia de los cuentos, a que vivan este sueño de tener la memoria de nuestros abuelos, de los cuentos de antaño, cerca. 9 en punto de la noche, todas las noches, sin fallar una, hasta llegar a la 1001. Estas transmisiones se pueden observar a través de la fanpage en Facebook como Red Ecuatoriana de Narradores a partir de las 9 en punto de la noche. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Migue Profe abre inscripciones para el curso de dibujo básico de manera virtual, en el que podrás aprender y perfeccionar tus técnicas de dibujo a través de ejercicios prácticos que te ayudarán a mejorar tu nivel en este arte. El dibujo es una forma de expresión gráfica en un plano horizontal, o sea, en 2 dimensiones. Es también una de las artes visuales que a lo largo de los años la humanidad lo ha utilizado como una forma de expresión universal y también de transmisión de la cultura, el lenguaje y demás. Mediante el acto de dibujar queda plasmada una imagen sobre un papel, lienzo o cualquier otro material, haciendo uso de diferentes técnicas. Pero si quieres mejorar tu nivel de dibujo y sabes que tienes problemas con la línea, las proporciones, los detalles y las sombras, entonces el curso de Migue Profe es para ti, en el que podrás pulir todos estos detalles aprendiendo las bases de dibujo con ejercicios prácticos. Este curso está dirigido para personas desde los 18 años. Y dará inicio el día lunes 5 de octubre del 2020. El horario son todos los lunes y miércoles de 11 de la mañana a 1 de la tarde y tendrá una duración de 16 horas en total. En modalidad online presencial a través de videoconferencia por Zoom o Meet. Miguel Ángel Vaquerizo, quien impartirá el curso básico de dibujo, nos comenta lo siguiente. Hola, les saluda Miguel Ángel Vaquerizo, profesor en Migue Profe, para invitarles a nuestro nuevo curso de dibujo básico online. Un curso dictado por videoconferencia, donde aprenderás las bases de dibujo a través de ejercicios prácticos. Dibujaremos líneas, formas y texturas y al final aplicaremos todo lo conocido en un proyecto. Nuestro curso empieza el día lunes 5 de octubre del 2020, en el horario de lunes a miércoles de 11 de la mañana a 1 de la tarde, durante 4 semanas. El costo de inscripción es de $16 y $80 de horas de clase. Sube tu nivel de dibujo con Miguel Profe y no te quedes sin tu cupo. Recuerden, amigos, que para más información sobre este curso, los materiales o el costo, lo puedes hacer por WhatsApp al número 099-8230-556 y que los encuentras en sus redes sociales como @migueprofe.es. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Andrés Valencia presenta un nuevo concierto virtual celebrando sus 45 años de carrera musical. La cita es en Facebook Live de ProSonido Ecuador, este sábado 10 de octubre, a partir de las 20 horas. Hijo único de Luis Valencia y Aida Proaño, desde niño Andrés ya pintó para los grandes escenarios. Fue así que a los 13 años ya grabó como solista un sencillo que fue todo un éxito. A la par que continuaba con sus estudios de administración de empresas en la Universidad Católica del Ecuador, Andrés se dio tiempo para estudiar también en el Conservatorio Nacional de Música, donde aprendió solfeo y guitarra. Grabó luego varios discos como solista. Su pasión era el género romántico. La canción Te quise, te quiero y te querré de Manolo Galván le dio muchísima fama, tanto aquí como en otros países, especialmente en Colombia. Antes de formar Los Duques, participó en varios festivales internacionales de la canción, en donde siempre ocupó puestos estelares. Fue finalista 3 veces del concurso Iberoamericano OTI. También organizó la banda Onda Latina, la misma que se mantiene hasta hoy como una de las mejores del país. Antes de formar la agrupación Los Duques, Andrés Valencia grabó 2 discos de larga duración. Lo hizo como Andrés Valencia y Los Duques. El éxito fue tal que los empresarios le pidieron que formara ya su propia organización musical. Y fue así que en octubre de 1985 salió por primera vez al escenario la agrupación Los Duques. De esta forma, construyendo ya por 45 años su propia historia en la música nacional, dejando una gran huella en la escena internacional. Y para celebrar estos 45 años de carrera musical, Andrés Valencia presenta un gran concierto que es un recorrido por varias de las conocidas canciones que son parte de su historia musical. La cita es del sábado 10 de octubre a las 20 horas, un evento totalmente gratuito a través de Facebook Live de ProSonido Ecuador, el mismo que contará con invitados especiales como Paulina Tamayo, Sergio Sacoto y Martín Terán. Andrés Valencia nos invita a celebrar junto a él en este gran concierto. Hola amigos, buenas tardes a los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Les mando un cordial y cariñoso saludo. Soy Andrés Valencia y quiero invitarles para el día 10 de octubre, pues estamos cumpliendo 45 años de vida musical. Imagínense, bastante tiempo, pero muy entretenido, unos 45 años hermosos que compartí no solamente como solista, sino también acompañado de esa gran agrupación musical Los Duques, que estuvimos 25 años haciendo bailar a todo el público, no solamente de Quito, sino del país y del mundo. Así que les invito cordialmente el sábado a las 8 de la noche, pongan atención, el concierto es virtual, no es cobrado, es totalmente gratuito y tienen que entrar únicamente a Facebook Live y entran a la página de ProSonido, ahí nos vemos, vamos a disfrutar en grande. Amoré. Recuerden, amigos, que pueden asistir a este gran concierto de manera virtual a través de Facebook Live de Prosonido, que los encuentran como @prosonidoecuador, y disfrutar celebrando junto a Andrés Valencia sus 45 años de carrera musical. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. En la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana les contamos que la cuenta regresiva para el desarrollo del Festival de Cine Latinoamericano de Quito ya dio inicio. La cuenta regresiva para el desarrollo del Festival de Cine Latinoamericano de Quito ya dio inicio. En esta ocasión, la Cinemateca Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha preparado una edición especial centrada en la memoria. El Festival de Cine Latinoamericano de Quito, que desde hace 6 ediciones desarrolla la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este 2020 se reinventa. La 7ª edición se llevará a cabo del 15 al 22 de octubre de manera virtual y con una propuesta diferente a las ediciones pasadas. Con el objetivo de ser un espacio de reflexión sobre el cine y la memoria, la 7ª edición del festival propone, bajo el título Todo es pasado, un encuentro que hable de imágenes, historias y el paso del tiempo en la sección Contadores de Historias. ¿Cómo se dará esto? Escuchemos a Diego Coral, director de la Cinemateca. Lo que busca es unir todo el material de archivo que tenemos, o digamos, todo el oficio y todo lo que podría ofrecer el archivo como material de memoria, como material de reconstrucción, de identidad, de cuestionamiento, de análisis, unido a esta tradición de inicios del cine, pero también una tradición universal desde inicios de la humanidad, que es el contar historias, el contar cuentos, ¿no? La tradición del cuentacuentos, del narrador, del juglar. Entonces, esa tradición unida a nuestra inminente potencia oral desde el castellano y desde nuestras tradiciones más originarias y territoriales, pues creamos este nuevo segmento del festival. Entonces vamos a proyectar fragmentos de archivo a la par que un narrador. Van a hacer este juego de contarnos la película y potenciarlo hacia la memoria de la ciudad y del país. A la par, el festival tendrá el programa Competencia Nacional de Cortometrajes. Para la sección Cortometrajes Nacionales se reunió a cerca de 100 cortometrajes, un total de 19 películas cortas fueron seleccionadas, muchas de las cuales han destacado en festivales internacionales. Este programa está dividido en las categorías, las tristezas, 8 historias breves y agudas que constituyen una aproximación al misterio del humano. Aquí están los títulos: Entre Mamushkas, Flores Secas, Exponencial, Plaga, Abril, Ojos de Globo y Lilith. En la sección Regresar a Ver, el implacable paso del tiempo configura estas historias, memorias, reminiscencias y tránsitos generacionales posibilitan nuevos entornos y escenarios. Sus títulos son Umbral Deportiva, Diferencias, Radio Reloj, Sombras Envolventes y Un Roto para un Descosido. En la sección El Origen, a partir de una narrativa mítica religiosa, surgen 4 relatos que revelan parte de la cosmovisión andina y nuestro mestizaje cultural, con ella atravesado por elementos sagrados y profanos. Aquí están Hanan Urin, Ayacocha, Arutam y Yaka. Y finalmente, en la sección Ser Violencia, se presentan 3 relatos sinceros que se aproximan a la huella del dolor y la soledad que dejan distintos tipos de abuso. Sus títulos son Ante Dios Todopoderoso, Pedazos de Porcelana y finalmente Al Amanecer. Las 2 programaciones se desarrollarán a partir del 15 de octubre a través de plataformas digitales de manera gratuita y abierta a todo el mundo. Usted puede encontrar más información en www.flacq.org. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por ser parte del noticiario de Zona Cultura a través de las señales 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Vamos ya en nuestro segmento de opinión y entrevista y les invitamos a que sigan conectados a estas señales y además a las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos vamos de inmediato ya con nuestro compañero Alex Mora, que se traslada de forma virtual hasta la Amazonía ecuatoriana para conversar con la maestra Nemonte Nequino, líder indígena. Es momento de conocer a nuestra invitada. Lunes 5 de octubre del año 2020, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, les damos la más cordial bienvenida, les saludamos a quienes nos acompañan diariamente y hoy en este inicio de semana, aquí en su segmento de opinión y de entrevistas. Les saludamos a quienes están en la 100.9, en Cultura FM, en la 940M, en nuestra página web www.radiocc.com.es y acá en el Facebook oficial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde ustedes nos acompañan con nuestros invitados, con nuestros protagonistas en las entrevistas virtuales digitales. La tenemos ya en pantalla junto a nosotros, a quienes están en el Zoom, y la van a escuchar, por supuesto, en nuestras dos frecuencias, a una invitada de lujo que tenemos esta mañana para hablar de un tema de actualidad relacionado totalmente hacia nuestro país. Nos acompaña, les decíamos, amigos, Nemonte Nenquimo, que es líder Waorani, y fue designada entre las 100 figuras, personajes más importantes, más influyentes del año 2020 por la revista Times. Esto, este hecho suscitado, este perfil de nuestra invitada, se da precisamente este reconocimiento por su lucha ambiental. Varias temáticas la hemos dividido para conversar junto a Nemonte, nuestra invitada de esta mañana, en estos minutos que nos acompaña. Nemonte, queremos primero agradecerle por visitarnos virtualmente en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, decirle que siempre está abierta este espacio para ustedes, para su organización, para usted, y vamos a arrancar contándole al público más de su perfil, de su trayectoria y de dónde viene precisamente este enfoque de la lucha que usted tiene por su pueblo. Buenos días, Nemonte, bienvenida. Estoy muy agradecida de darles, de que me den esa oportunidad de hacer conocer aquí, especialmente a nivel de Ecuador. Muchas de las veces nosotros como pueblos indígenas Waorani hemos ido defendiendo nuestro territorio hace muchos años, por miles de años antes de contacto al mundo occidental. Siempre hemos vivido en este Amazonía, selva verde, con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, con nuestro idioma, con nuestra vivencia, al respetando a la Tierra Madre por miles de años, y hasta ahora seguimos luchando, protestando, exigiendo que respete nuestra vida. Yo digo nuestra vida, nuestra casa, porque igual que ustedes tienen la ciudad, farmacia, mercancía, ferretería, es lo mismo nuestra selva, tiene todo, la ferretería para construir la casa, farmacia para ir a traer las plantas medicinales para curar, hay animales para consumir, hay pescados para pescar y consumir, hay un terreno libre, sin contaminación para sembrío y consumo familiar, hemos vivido por miles de años y seguimos de pie. Y decirle también que la gente que no conoce realmente, que especialmente gente de afuera, que le digo cubre, a veces piensan cubren, digo, trato de decir gente blanca o mundo occidental que no vive realmente en la selva, piensan que en la selva es un baldío, que solo ven recursos que hay debajo de esa selva, petróleo, oro, maderas, eso ven, pero para nosotros como pueblos indígenas vemos que es muy importancia, que ha venido sosteniendo por miles de años y protegiendo, sosteniendo la vida de nosotros, ¿no? Por eso estamos nosotros más que nunca luchando, no solamente pueblo Borani, sino otras nacionalidades también que viven dentro de en la selva aquella. Y eso ha sido un reconocimiento grande, yo siento muy orgullosa en nombre de todas las nacionalidades Guaguaraní especialmente, y también otros indígenas que están defendiendo que día y día, y los que están muertos, los que están presentes. La única manera venimos defendiendo eso para la vida de los pueblos indígenas en futuras generaciones, y también estamos aportando el aire al mundo también. Y esa ha sido lucha, y gracias por abrir esa puerta y hacer conocer a la gente bien, que a las veces viviendo en el Ecuador mismo no conocen la realidad que estamos viviendo los seres humanos, como a ustedes también, ¿no? Bien, Nemonte, decíamos que estamos dialogando sobre este reconocimiento que a usted le han dado. Entre las 100 personas más influyentes del mundo, aquí intervienen personalidades de la música, de la política, de la economía, negocios, deporte, activismo social y personajes precisamente que tienen un enfoque trascendental y que impactan, ¿no? Usted decía, es la lucha guaraní, no solo guaraní, de otros pueblos, de la selva ecuatoriana. Y es para que se entienda perfectamente, y usted nos va a ampliar mejor este criterio, lo que usted decía, Nemonte. Nosotros estamos en la ciudad, tenemos nuestras cosas a diario, es como que nos vinieran a quitar a nosotros el tener una farmacia cerca, el tener un acceso a la salud, un acceso a la educación. Eso es lo que ustedes viven y lo que ustedes sufren cuando se da el extractivismo y toda esta problemática social que además interviene directamente afectando a los pueblos de Monte. Sí, eso es verdad, porque es un poco muy difícil para nosotros si estamos viviendo en nuestra casa, libertad, con muchos animales, con muchos peces en el río que saludablemente consumimos. Si entra petrolera, es un gran daño, un gran choque para nosotros, la vida misma, no podemos sentir libre, no podemos ir a bañar río como ahorita estamos bañando, bebiendo, no se puede hacer porque el petróleo es una contaminación que afecta en la salud. Yo también he ido a vivir a otra nacionalidad en el norte. Yo siempre soñaba ir a conocer, que escuchaba que primer contacto Chevron, esa empresa petrolera donde los hermanos Cofán y Siona, mucho escuchaba, y yo, curiosidad de mi juventud, 25 años, me fui a conocer y a vivir con ellos, y vi que era muy triste la realidad. Igual como nosotros, pueblo Guaraní, tenemos un inmenso territorio con diversidad lleno de vida, ahora ya no tienen esta diversidad, tienen un territorio reducido, el agua contaminado, ya no hay bagres, ya no hay peces como antes, ya no se pueden pescar. También he visto muchos conflictos familiares, violencias familiares del alcohol, y también, no sé, no hay armonía que entre ellos comparten, hacen colaboración, pero cuando tú vives donde no hay carretera, donde no hay explotación petrolera, tú sientes libre, es un lugar sanación, comes comida sano, el agua sano, el ambiente todo sano y todo armonía. Eso nosotros lo único que queremos, que a veces piensan gente, los indígenas tienen territorio regado miles de hectáreas pero sin utilizar, pero no es así. Nosotros tenemos con esta conexión con el espiritual, con la selva, en la selva hay peligrosos los animales, las plantas venenosas, pero sabemos nosotros relacionar y respetar y no ha causado daño a nosotros. Y eso es importante que sepan, porque única manera, sin agua, sin aire, gente, lo más que tengamos comida, lo más tengamos ropa o lujería, no hay más, ¿no? Y eso es lo que estamos nosotros. No queremos que nos vayan a destruir más y más, porque sentimos muy amenazado y sentimos que el territorio ya está reduciendo, que antes teníamos gigante. Ahorita en nuestro territorio Orani ya está operando petrolera, ya mucho tiempo, 35 años está petrolera, pero no hemos visto cambio en el desarrollo en las comunidades que directamente viven con petrolera. Más bien es una... muy triste la realidad, y hay mucho cambio que no pueden ser los jóvenes igual, ir a cacería, a descubrir las plantas como hacían nuestros abuelos, como hacían nuestros padres, están muy perdidos, y eso, y he visto eso, me da pena y no quiero que repita esa misma historia en la comunidad Huaurani de Pastaza, que única tenemos diversidad, 180 mil hectáreas todavía sano, virgen, sin contaminación. Eso es lo que protegemos, es para nuestros hijos en futuro generación, que tengan esa libertad. Por supuesto. Decíamos, amigos, que este reconocimiento se dio a conocer el pasado martes 22 de septiembre del presente año, con una introducción que la realizó el actor y ambientalista Leonardo DiCaprio, un personaje del planeta, todos lo reconocemos, y cercano a nuestro país, eso es lo que queríamos destacar, cercano a nuestro país, a las causas ambientales, ha estado presente en las Galápagos, también defendiendo el territorio, defendiendo lo que es nuestras islas, en la Amazonía, por supuesto, y esta frase que queremos destacar, que Leonardo DiCaprio decía sobre nuestra invitada, sobre Nenquimo, dice: Nemonte vive su lucha y conversar con ella es presenciar una rara claridad de propósito. Recuerdo que una vez me dijo que no se rendiría, que iba a seguir luchando, que seguiría defendiendo el bosque que ama de las industrias, de las petroleras que lo devorarían. Ella ha cumplido su palabra y continúa siendo una voz y defensora de su comunidad. La causa de Nemonte es nuestra causa. Ella inspira a aquellos con los que habla a que carguen con la roca más cercana y caminen a su lado mientras su movimiento continúa creciendo. Tengo la suerte de haberla conocido y más aún, la suerte de haber aprendido de ella. ¿Qué representa estas palabras maravillosas de Leonardo DiCaprio hacia usted, Nenquimo? Sí, y esa era también una oportunidad que le conocí a él personalmente en el año 2017. Fui invitada de él en su creación de su organización que estaba cumpliendo 20 años. Y también justamente yo estaba trabajando en el norte, era directora de esa organización Alianza Ceibo. Fui reconocida de un símbolo sobre la defensa territorial de bosque, ¿no? Y ahí yo conocí personal, expliqué la vida que los pueblos indígenas en el Ecuador estamos, riesgo de la vida que cada vez estamos protestando, saliendo, no hemos sido escuchada, no hemos sido respetada ante el gobierno nacional, y eso le dije, y él estaba muy encantado, y yo le invité personalmente que puede llegar a conocer al pueblo Huaurani, que se quede en territorio Huaurani para que vea la diversidad donde estamos defendiendo y que viva con nosotros unos 5 días, una semana, para que puedas comer la comida que hacemos, nuestra cultura. Sí, él estaba encantado y iba a venir en noviembre de 2019, pero justamente yo al frente que estaba el gobierno ecuatoriano en el año 2018 y estaba pronunciando a las empresas petroleras que había una oferta bloque 22 donde nosotros estamos viviendo, y justamente yo estaba trabajando mapeo en territorio de Huaurani de Pastaza, y salimos una sola decisión que ya no es suficiente con la lanza a enfrentar, sino más bien hacer escuchar, respetar con nuestro derecho, con nuestra sabiduría, con nuestra gobernanza, y hice demanda y no tenía la capacidad de que él llega en la comunidad justo en este medio de trabajo muy duro que gestionaba, y no le invité, y estoy esperando que también ojalá otro año, nuevo año, que nos venga a nuestro territorio a conocer, y también que conozca a otra nacionalidad que están en peligro de también la vida a igual a nuestras comunidades. Por supuesto, en el año 2015, como dato particular, cofundó nuestra invitada la Alianza Ceibo, una organización indígena sin fines de lucro que busca proteger los medios de vida de los indígenas, con todos estos temas que estamos dialogando, amigos, en estos minutos que estamos compartiendo junto a Nemonte. En el año 2018, usted y su organización consiguieron una victoria legal histórica contra el Estado ecuatoriano. Contemos más y ampliemos detalles de este particular, Nemonte, por favor. Esta lucha era muy, muy duro y también con nuestra sabiduría, con nuestra gobernanza, unimos colectivamente a salir a enfrentar y decir al gobierno ecuatoriano que esto es nuestra casa, nuestra vida, que no haya más explotación, que no haya más de consulta que vaya. Es, para mí es una consulta, es al igual que el gobierno entra a sentarse, a hablarse, a hacer, manipularse, engañarse y seguir extrayendo en nuestra casa. Por eso nosotros decimos que no queremos, ya basta, ya no queremos más vivir contaminado, extracción de nuestra casa, y queremos que nos respete. Y por fin, como un histórico simbólico, que yo digo en el Ecuador que hicieron jueces a favor a nuestra nacionalidad, esa victoria también significa no solamente a favor al pueblo guaraní, sino a todas las nacionalidades que estamos igual viviendo, ¿no? Defendiendo, eso debe ser. Pero nosotros de esa victoria no estamos quedando como manos cruzadas, ya ganamos. Tenemos que nosotros seguir exigiendo al gobierno Estado que nos respete, y también hay leyes que nos está guiando, que nos favorece, pero hay que hacer un concreto de la ley que se puede respetar realmente, que otros presidentes vengan y que no jueguen. Muchas de las veces yo veo gobierno al turno que representan, se aceptan, cuando vienen otro como que no hace valer ese papel y otra vez comienzan a eso, y eso no estamos permitiendo eso más que nunca. Nosotros con las organizaciones representantes, con Cojueña y con otra nacionalidad, queremos juntar y ver y construir nuestra propia ley y que entre este en constitución y que sea realmente respetado, y eso va a ser una oportunidad que en el Ecuador está desarrollando las leyes, las normas que se puede respetar. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos del espacio informativo Zona Cultura que nos acompañan en este inicio de semana que estamos en compañía de la maestra Nemonte Nenquimo. Ella fue destacada ecuatoriana entre las 100 personas más influyentes de todo el planeta. Como les decíamos, entre gente que se dedica a la música, a los negocios, al deporte, a estas actividades extra que lo decimos son muy importantes y sobre todo trascienden a nivel ecuatoriano y a nivel de todo el mundo, como es Nemonte, que nos acompaña estos minutos. No queremos dejar de topar este tema que es importante. Además, Nemonte, lo que se hace actualmente, usted trabaja en dos frentes de lucha, que es lo que sufrimos en todo el planeta, el COVID-19, y además de esto que se lo denomina como la crisis ecológica. ¿Cómo está o cómo ustedes están trabajando precisamente en la prevención y la ayuda a las personas que ya hayan tenido contagio de esta enfermedad tan compleja que vive el planeta? Este COVID-19 nos ha golpeado durísimo a nacionalidades en general, no solamente pueblo guaraní, a todas las nacionalidades amazónicas. Eso era un golpe para mí, es primera vez ingresó, y además era como el gobierno ecuatoriano se hizo cuarentena a nivel ciudad, pero en las comunidades no lo respetó, ni fue provincial, ni fue nacional, digo, porque en las empresas petroleras donde está trabajando en territorio guaraní, normalmente no se aislaron, no se quedaron sin trabajar, estaban trabajando normalmente. Yo, en mi punto de vista, yo veo que no había ningún respeto hacia las comunidades guaraní, donde esta empresa petrolera estaba normalmente trabajando como que no pasara nada, pero también fue afectado ahí, primer comunidad allá, y luego surgió en otras comunidades guaraní de Pastaza. Justamente en el mes de marzo, nosotros como líderes comunicamos, nadie ingresa, nadie sale, para prevenir a los abuelos más que todo, no jóvenes, porque eso me estaba muy preocupado, pero a la vez eso no funcionó, ese comunicado, ni respetaron los ilegales balseros, aprovecharon ingresar en territorio guaraní, obviamente buscando balsas, y eso fue contagio, y todas las comunidades guaraní fueron contagiados. Realmente se necesitaba un apoyo grande, porque los papás, los mamás enferman, ¿cómo van a ir a buscar comida para alimentar en la familia? Para nosotros es caminar una hora, dos horas para coger sajino, mono, pavas, o para ir media hora en canoa, coger bagre, pescado. No podían porque totalmente estaban enfermos. Hasta incluso yo estaba ingresando con bioseguridad, con mascarilla, que no podía respirar. Tenía miedo que iba a contagiar, pero me enfermé. 14 días, y luego las comunidades mismas me enviaron las plantas. Con esas plantas me salvé la vida, pero era muy duro. Y mi preocupación es muy duro. La consecuencia, los que enfermaron, los mayorcitos, ¿qué va a afectar? Porque yo soy mujer joven, tenía un mes después de recuperar, no podía acordar mi pensamiento, mis planes, trabajo, tenía dificultad, tenía dolor de pecho, tenía dolor de riñón, sigue tomando las plantas, ahora recién este mes estoy ya, siento todo sano, recuperé mi olfato, sabor, el pensamiento, memoria. Yo estaba muy asustado que no voy a poder recuperar mi olfato. Y también mi preocupación, yo veía que en el mundo más avanzada en desarrollo, en doctores mismos, tecnología mismo, no se salvaron la vida, lo más que tengan dinero, lo más tenga avanzado en la tecnología, lo que yo digo. En cambio, las selvas que no tienen tecnología, con el conocimiento que tienen miles de años, las plantas le curó a mayoría. Mira, mi papá, que es muy mayor, muy, muy mayor, mi papá, él es que nunca conoció el mundo occidental, él es contactado en el año 40. Mi papá no se enfermó, recién salió, pero sigue tomando las plantas y no ha cogido ni una enfermedad de COVID. Pero yo sí fue infectada. Es una realidad que la sufrimos, como usted destaca, Nemonte, en las grandes ciudades, en la ciudad en principal, como se dice, pero ustedes en las comunidades también, y es una realidad que debe ser atendida por las autoridades y formar parte de lo que decimos, ¿no? Decisiones como lo que usted nos comenta, se dio un toque de queda, se dio restricciones de horarios, ahora se amplió totalmente, pero esto debe incluir, por supuesto, a todas las comunidades. Y hoy que estamos hablando en este caso de lo que representa el trabajo de Nemonte en Enquimo y lo que se hace en las comunidades directamente. Nemonte, estamos llegando a las últimas consultas de esta entrevista, estos minutos que usted nos ha regalado acá, hemos compartido un agradable momento. ¿Qué representa para usted el observar, estábamos viendo en medios internacionales, la portada de la revista Times y verse usted ahí en esta revista tan importante a nivel de todo el mundo? Y además hablar de la defensa de las comunidades. ¿Qué representa para usted, Tony Monte? Me representa eso para que puedan los demás escuchar y respetar nuestro derecho de la vida. Y también me represento lo que hacemos, lucha como pueblos indígenas. Estamos haciendo para la vida de todos seres humanos donde estamos viviendo cambio climático, que mucho hablamos. Y también es como represento ya basta de consumir el petróleo y plástico que están consumiendo, destruyendo nuestra vida, ¿no? Y eso me hace sentir fuerza. Todo lo que yo estoy haciendo es para la vida y futura generación. Perfecto. Para nosotros ha sido un verdadero gusto, un lujo haberla tenido virtualmente visitándonos en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Nemonte, destacando, resaltando y, por supuesto, felicitando, como nos imaginamos todos los que nos están escuchando en esta entrevista y que pudieron ver publicaciones de varios medios de comunicación nacionales e internacionales con este reconocimiento. Nemonte Nenquimo, entonces, entre las 100 figuras más influyentes del año 2020 por su lucha ambiental, por todos estos temas que estamos destacando, amigos, ahora la lucha que tenemos contra el COVID, donde nuestras comunidades merecen toda la atención y merecen también el respaldo del gobierno nacional y de todas las autoridades. Nemonte, le dejamos nada más para su despedida, reiterarle estos micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nuestra institución abierta siempre para ustedes, para su comunidad y para todas estas luchas. Muchas gracias también por dar esa oportunidad y espero que la gente que escuche y que tenga conciencia y que asume esa lucha. Gracias. Perfecto. Nemonte Nenquimo nos ha acompañado esta mañana de día lunes, amigos, aquí en el informativo de Zona Cultura. Nemonte, le quedamos muy agradecidos, que pase muy bien, que tenga un excelente día. Muchas gracias también. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y esta mañana nos vamos hasta la provincia de Imbabura, Ibarra, precisamente con motivo de conocer el trabajo de uno de los grandes talentos ecuatorianos. Se trata del maestro Rodrigo Colorado. Y precisamente vamos a abordar esa experiencia, esa motivación que ha tenido de presentar su trabajo en su casa, contando con la presencia de varias autoridades de algunos ministerios, así como también de las autoridades locales. También conoceremos sobre su próxima inauguración de una exposición que la realizará junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura. Muy buenos días a usted, maestro Rodrigo Colorado. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a usted que me ha tomado en cuenta. Con humildad. Bueno, vamos a empezar conociendo un poco más sobre su trabajo. Sabemos que usted tiene una gran ventana, digamos, no solamente para Ecuador, sino para el mundo, de poder mostrar su trabajo a través de las redes sociales. ¿Podemos hacer un poquito de historia de quién es Rodrigo Colorado? Bueno, yo fui desarraigado de mi tierra. Yo soy nacido en Pablo Arenas. Sin uso de razón, me trajeron mi padre natural a casa San Antonio. Lo cierto es que fui acogido por un matrimonio que no tuvo hijos y fueron mis padres de crianza con los cuales se dio una relación sólida, fuerte. Y en la casa de mis padres de crianza hubo un taller con mucha gente. Entonces yo desde la escuela empecé a tener inquietudes con respecto a las actividades artesanales que en dicho taller se desarrollaban, amochando las herramientas, que se enojaban los maestros, cortándome los dedos. Y fue así como fue creciendo en mí y consolidándose una tendencia hacia lo sublime. Y fui desarrollando un oficio con relación a a las artes plásticas, que luego se complementaron con una formación ya académica en el Colegio Daniel Reyes, ¿no? Que tenía un prestigio nacional y que logró trascender las fronteras nacionales. Y más tarde, en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Arte. Bueno, después de haber tenido esta experiencia motivadora de poder mirar, sentir y saber que esa era su profesión, de convertirse en un gran artista, ¿cuál fue o qué fue lo primero que usted empezó a realizar dentro del arte? Bueno, lo primero fueron evacuar una multiplicidad de inquietudes técnicas con respecto, sobre todo, a los materiales, ¿no? Debo de mencionar que en la Facultad de Arte seguí pintura y escultura, ¿no? Entonces, la pintura lastimosamente no la pude desarrollar como me hubiese gustado. Pero la escultura sí. Entonces, probé el metal, probé la piedra, probé la fibra de vidrio. Luego tuve, de egresado de la Facultad de Artes, tuve la oportunidad de ser contratado por una fábrica de muebles de Guayaquil, ¿no? Ya para empezar a ganarme la vida fuera de la, ya no como estudiante. Y tuve la oportunidad ahí de construir trabajar la silla papal para el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II, ¿no? El Santo Padre. Pero bueno, de esa experiencia fue interesante. Regresé a San Antonio y dije, ¿por qué no retomar la madera? Pero con ello también fui formulando una propuesta plástica, ¿no? Tenía relación con la madera y el tratamiento cromático. Y la propuesta plástica tiene relación, valga la redundancia, con lo que Jorge Carrera Andrade habría llamado los humildes frutos de la tierra, que me permitió desarrollar el sentido de la observación y de la percepción para comprender los códigos de la naturaleza. Y, por supuesto, esta propuesta artística sea viva, dinámica y que genere reacciones en el observador, y me ha dado muchos resultados. Coméntenos cuáles son esos códigos de la madera, porque precisamente usted dejó todo y se dedicó exclusivamente a utilizar este material que nos otorga la naturaleza para darle armonía, para darle color y también darle belleza. Bueno, los códigos, me refiero a todos los niveles vivos de la madre naturaleza, de la naturaleza milenaria. En la naturaleza funcionan unos códigos y esos están visibles en los animales, en las plantas, en nosotros mismos como seres humanos y todo lo vivo. Entonces, entendí esos códigos, los cuales me permitieron sentir, ¿no? Sentir la vida, sentir esa dinámica de la naturaleza y poder representar aquellos frutos que la tierra nos produce. Inclusive me permitió desarrollar, vale la pena insistir, en el sentido de la observación y de la percepción. ¿Por qué? Porque la belleza está frente a nuestros ojos, pero a veces por falta de entrenamiento no la vemos. Entonces, eso entendí. Y luego vino la solución de los tamaños, ¿no? Y de los tamaños de estos productos. Me ha ido bien, me siento cómodo, pero también quiero retomar un poco la figura humana y sobre todo, por ejemplo, del Valle del Chota, las negritas, unos desnudos, ¿no? En pequeño formato, con ojos de vidrio y con el mismo tratamiento cromático que he implementado en esta propuesta escultórica. Maestro, una de las cosas que quisiera que nos comparta usted, sabemos que cada una de esas formas que usted le pone color, que le pone corazón para darnos cuenta que quizá tomar un tomate de árbol, una chirimoya, una pera, una manzana, nos da la sensación de que esto es real. Y usted nos decía, es coger un pedazo de madera, quizá el que usted selecciona, y darle la forma con sus manos, donde usted no utiliza quizá la maquinaria en grande. Primeramente, tengo que definirme qué fruta voy a hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces me voy al mercado y si la encuentro, qué mejor. Pero una vez que ya he comprado el modelo, procedo a dibujarle, ¿no? Establezco dos parámetros, se le puede llamar un frente y un perfil. Con ello hago el dibujo, ¿no? Y para que salga a perfección la morfología del elemento. Luego decido con ello, decido el tamaño, es decir, cuántos aumentos va a tener, de qué tamaño va a tener, ¿no? Para que esa escultura sea mucho más categórica, no tenga mayor presencia, tenga su propia territorialidad. Con eso, con todo eso resuelto, entonces procedo ya a unir la madera, a ensamblar la madera y, por supuesto, a darle la forma en base al dibujo ya preestablecido. Obteniéndose los resultados, ¿no?, que se pueden apreciar en los videos y en las fotografías. Ahora, una de las preguntas que tengo es, cuando observamos estas esculturas de frutas, ¿son cóncavas, huecas para, no sé, guardar algo más, alguna semilla, o son de madera pura, completas? No, son de madera pura. Lo que sí, soy muy acucioso con los detalles técnicos, porque tengo que garantizar la integridad de la pieza, tengo que garantizar que ese producto va a ser perdurable. En consecuencia, yo mismo ensamblo la madera, ¿no? Porque los puede ser del mismo bloque, pero si no está bien ensamblado va a tener reacciones diferentes de un pedazo al otro, y eso va a determinar que a futuro vaya a asomar el ensamble. Entonces eso cuido mucho, dadas las características de la limpieza del perfil, ¿no?, de las piezas, y no me puedo dar esos lujos. Ahora, ¿cómo hace usted, cómo prepara el color para darle esa esencia de realidad a cada una de sus obras? Primero cuido el detalle técnico, lo que tiene relación con la lijada de la pieza, luego la estucada, es decir, hacerle desaparecer los poros. Entonces luego viene una impermeabilización de la madera. Más tarde viene el tratamiento cromático, y finalmente, cuando está resuelto ya el tratamiento cromático a mi satisfacción, la impermeabilización del color para evitar los efectos de la luz ultravioleta, que son dañinos y puede generar distorsiones cromáticas, ¿no?, en el color. Maestro, ¿cuál sería el mensaje que usted brinda, por ejemplo, a todos los artistas, aquellos que están iniciando, para que el arte perdure, no muera, continúe en este caso este sector maravilloso de San Antonio de Ibarra, que ha sido considerado pueblo mágico, pues siga creciendo y se dé a conocer a nivel del mundo, siga dándose a conocer a nivel del mundo. Bueno, primero que nada, hay que admitir que San Antonio tiene una memoria histórica extraordinaria, ¿no? Cuyo semillero fecundo fue el maestro Daniel Reyes. Pero ahora, en estos tiempos contemporáneos, nuevas generaciones, muchas de ellas poco o nada les interesa esa memoria histórica. Y sobre todo, San Antonio de Ibarra logró posicionarse a nivel local, regional, nacional e internacional por la habilidad de los hábiles artesanos de San Antonio de Ibarra. Entonces, de ahí que para las nuevas generaciones, primero, se interesen que superviva ese prestigio muy bien adquirido por San Antonio. Y primero que nada, logren primero, valga la redundancia, identificarse, o sea, es decir, tener propuestas, ¿no? Propuestas creativas que revitalicen el arte bello que se hace en San Antonio. Y luego, también parte fundamental me parece en el mundo del arte, ser íntegros. Es decir, tener una identidad, ser íntegros, tener una propuesta clara, muy definida. Y a ello sumarle la creatividad, mire, lo que se hace en San Antonio supervivirá. Ya no solamente será la escuela quiteña está viviendo a través de San Antonio, sino el legado para las futuras generaciones, y las presentes y futuras generaciones, debe de ser revitalizado, debe de ser fortalecido, debe de ser enriquecido, y justamente como usted lo ha manifestado, que ha sido declarado pueblo mágico y también patrimonio cultural y material del Ecuador. Entonces, este justamente debe ser una motivación para alcanzar la excelencia. De esa manera sobrevivirá y seguirá siendo un referente, inclusive a nivel internacional, la creatividad de nuestros hábiles artesanos y artistas de San Antonio de Ibarra. Maestro, sabemos que usted ha tomado contacto con el director del núcleo de la Casa de la Cultura de Imbabura para próximamente realizar una entrevista de estas grandes obras que podemos mostrarlas, que también el pueblo vaya conociendo el trabajo de un gran maestro como es usted, Rodrigo Colorado. Sí, bueno, Luchito es un gran amigo, primero debo de admitirlo, una linda persona, ¿no? Y que ha sabido representar dignamente al núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y claro, tuvimos una conversación y me pidió que me sume a la programación desarrollada por su núcleo, ¿no? La Casa de la Cultura, con las exposiciones virtuales, así que me comprometí. Y próximamente me verán en el espacio que el núcleo de la Casa de la Cultura tiene. Bueno, queremos agradecerle a usted, maestro Rodrigo, por haber compartido con nosotros esa magia que la puede usted transmitir desde su experiencia, desde su motivación, desde su sensibilidad, de que el público espectador pueda tener un encuentro con la maravilla que nos puede brindar la naturaleza y a la cual la debemos cuidar como se debe. Muchas gracias. A usted. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fue un grito cruel, una siniestra luz de adentro. ¿Gozas de una buena lectura con temas actuales y de interés? En Casa Palabras, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha priorizado la promoción de los artistas y gestores culturales en nuestros medios de comunicación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está viva y activa. Hashtag CCE en presentamos un selecto. En la actualidad, creemos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene el papel de fundador. Lo alto del silencio. Todo esto y mucho más es lo que te ofrece Casa Palabras. Encuéntranos en las redes sociales de la Casa de la Cultura. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Estamos en el mes de octubre y vamos viendo los resultados que va dejando en el 2020 la pandemia. Uno de los aspectos que nuestra invitada ha querido que se olviden la inmediatez y la novedad de la noticia es el testimonio de Guayaquil durante los meses más agresivos de la pandemia. Así fue como Gabriela Ruiz se lanzó al vacío de la creación llamando por teléfono, escribiendo correos o toda forma de contactarse con escritores del puerto principal para preguntarles cómo se encuentran, cómo está su familia y de esta manera poder plasmar el libro Ataúd en Llamas. Aquí escuchamos a Alice Goy, testigo de la pandemia. Intento no opinar en público. Sé que hay gente que sufre, amigos han perdido seres queridos. Me agarra muchas veces la angustia de que esto no termine nunca, de que no vuelva a verlo, de que nunca más pueda comer cangrejo y que bailar sea solo un recuerdo. Mi día está hecho de reuniones cibernéticas, de obras y hojas de traducción. Vuelvo a aprender a cocinar. No he podido escribir nada mío. Traducir historia sucia de Guayaquil al francés es un refugio. Habla de un Guayaquil que no conozco, pero parece que el pasado es más cercano a lo que conozco que el presente. Cuando quiero escapar, leo el síndrome de Ulises y me vuelvo hacia París. Damos la bienvenida a Gabriela. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias, Darío, por la invitación. Los meses de abril y mayo fueron, en efecto, fuertes para Guayaquil. Pero, ¿por qué mantener viva esa pesadilla a través del libro Ataúd en Llamas? Solamente el paso de la historia establecerá la importancia, el valor de recuperar los testimonios de quienes sobrevivieron los días más difíciles en Guayaquil. Uh-huh. Pero si bien estos relatos se han escrito con toda la esperanza también y con el miedo por esta pandemia, se escribieron con valentía en un estado de shock, en un estado de mucha intimidad, donde la amistad y la confianza que tenemos los escritores y yo pudo resolver una pregunta tan sencilla de preocupación y de cuidado por los otros como es la de cómo estás, cómo te encuentras, cómo está tu familia. Y las respuestas fueron llegando poco a poco de manera a veces rápida, a veces compleja, a veces muy clara, como un golpe. ¿Cómo que podríamos calificar a este trabajo? Ataúd en Llamas se trata de la presentación de una conversación íntima o del resultado de una entrevista periodística. Ataúd en Llamas es una larga crónica. El género periodístico como tal, el periodismo narrativo, él logra sostener y utilizar con ese propósito otros géneros, como son la entrevista, la noticia, el perfil, la biografía, y tenemos un gran archivo que reúne varios de los audios que me fueron llegando por redes sociales, también los documentos con los que algunos de ellos se comunicaron conmigo en estos días de la pandemia. Y también hay el registro de la correspondencia, de los días en donde se estableció esta correspondencia para la reportería del libro. La más larga fue aquella que se sostuvo con mi querido amigo y poeta César Eduardo Galarza. Quiero que se imaginen los lectores que construir este libro representó sostener 22 conversaciones con estos 22 colegas escritores, autores de narrativa y autores de poesía, también gestores, pero que también hay otros a los que se les preguntó, a quienes me acerqué respetuosamente, pero ellos en muchos casos me supieron manifestar que aún no habían encontrado palabras para describir su propia historia. Y yo creo que poco a poco, a medida de que pase pues estos días y lo más difícil que ha significado para nosotros la pandemia, pues muchos de ellos encontrarán formas de narrarse en medio de lo que incluso es una supervivencia. Y ya en el plano personal para Gabriela Ruiz, ¿cómo fue sobrellevar este tipo de interacciones con cada uno de los 22 testigos, ¿no? Porque seguramente hubieron momentos bastante difíciles de mantener la palabra, mantener las preguntas, mantener las inquietudes, porque estamos topando temas muy sensibles. Yo agradezco mucho esta pregunta porque considero que para algunos temas los cronistas debemos tener pellejo y experiencia. Como sabes, tengo un caminar en el periodismo narrativo, haciendo crónicas, también soy poeta. Es una manera de decir también que me afecta todo, o dejo que me afecte y no debería sentirme mal por eso. Y en momentos como estos, yo una noche leí la publicación de la escritora María Cecilia Velasco en redes sociales y ella pedía, clamaba porque dejen de sonar las ambulancias en Guayaquil. Y esa publicación me dolió muchísimo y me movió a hacer algo. Estas preguntas, que primero fueron una reportería que se publicó en Diario La Hora del Ecuador y también en el portal de periodismo narrativo Pie de Página en México. Y quiero decirte que fue también un gran trabajo que me demandó, por una parte, cumplir con un horario paralelo al de mi trabajo, pues yo no vivo de la escritura, aunque viva para ella. Cumplir con un horario de teletrabajo, también cuidar de mi hija y en las noches, en las madrugadas, terminar de escuchar los audios, sistematizar la información y organizar lo que ustedes ahora pueden ver como un libro. Pero sin duda, este trabajo no hubiera sido posible para mí personalmente sin la ayuda de mi familia, de Carlos y Rocío, mis padres, que me ayudaron incluso a cuidar a mi hija varias noches para que yo pudiera terminar el libro, entendiendo el valor que tiene esta obra para mí y para mis amigos. Amigos de 100.9 FM, 940M y las personas que están pendientes en la red, en el internet, en www.radiocce.com, estamos esta mañana hablando junto a la periodista y también poeta Gabriela Ruiz en torno al libro titulado Ataúd en Llamas. Esta obra fue presentada recientemente, el 26 de septiembre, dentro de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, y ahora estamos conversando sobre detalles de este trabajo que seguramente la gente ya tiene la posibilidad de acceder. ¿Podemos sacar alguna especie de conclusión general sobre cómo Guayaquil recibió la pandemia? Es decir, si existe un ánimo generalizado de sus testimonios durante esos meses. Yo tengo unas fuertes impresiones de la ciudad que la he vivido, la he disfrutado como escritora. Que es una ciudad vital, es una ciudad que resuelve el presente. Y todo esto le ha servido para reponerse frente esta tragedia y otras que le han acechado, como los incendios o los ataques piratas, que la mayoría de nosotros... Y las anteriores pandemias también que ha tenido. Sí, como la fiebre amarilla. Entonces, yo refrendo en el espíritu de aquellos que nacieron en Guayaquil o que ahora viven ahí, y que han establecido, como yo, lazos fuertes, afectivos, profesionales con la ciudad. Y su vocación es reponerse, es vivir el presente. Y lo que también me deja como periodista y como ecuatoriana es una crítica que deberíamos todos llamarnos a cambiar. Creo que también Guayaquil despertó el viejo problema, digamos, sobre el racismo, siempre apuntando en dirección contraria. Guayaquil fue el blanco de muchísimas críticas, de muchísimos temas en donde por cultura, digamos, por educación se le acusaba de también estar atravesando por esta crisis sanitaria por su cultura. Entonces, los números nos demuestran que, por ejemplo, en el caso de Quito, en la provincia de Pichincha, fácilmente ha superado actualmente los números de fallecidos en los actuales días, que hay muchos más reportes incluso de estas congestiones y aglomeraciones y faltas, digamos, a esta convivencia que ahora nos llama a cuidarnos en el caso de Quito. Esto sí es algo que me llama la atención, y creo que no solamente es en el tema de la pandemia, sino en otros de nuestra representación como pueblos en el Ecuador, nos llama a cambiar. No podemos seguir odiándonos los unos a los otros. La pandemia, en efecto, todavía continúa. Hay algunas restricciones que de a poco nos están llevando a esa nueva normalidad que muchos llaman. Con esto quiero decir si seguramente en este mismo momento habrán nuevas sensaciones que está produciendo este encierro a medias, por ponerlo así. ¿Esto deja la puerta abierta para que se venga una nueva un nuevo volumen de Ataúd en Llamas? No, por lo pronto, lo que sí es importante comentar sobre el libro es que se ha publicado en una coedición con la Universidad de las Artes, que forma parte de sistemas de instituciones de educación superior, y que es un triunfo de la institucionalidad en la educación artística superior. Es una manera de reconocer la presencia de la universidad y el impacto que ha tenido en Guayaquil y en nuestro país. Solamente con el pasar de los años veremos esos resultados. Y destaco esta coedición porque fue precisamente la editorial Mecánica Giratoria, una editorial independiente en el Ecuador, en el liderazgo de Lucía Moscoso, que me abrió las puertas en la primera instancia y me dijo, listo, vamos a hacer esto, vamos a publicar un libro. Y nuestra motivación era, una vez más, generar una pieza para la memoria, una pieza que es de este libro y no debería ser la única, irán apareciendo, supongo, con el pasar de los meses y de los años. Y nuestro también objetivo es que pueda ir a las bibliotecas, en las universidades, en las cárceles, en los centros comunitarios, donde pueda circular de manera libre. De hecho, el libro está colgado en el portal web, en el catálogo de la Universidad de las Artes, y tiene una licencia que le permite compartir. Esto es un compromiso y es un aporte por el cual la suma de los talentos y del profesionalismo de los compañeros que participan en este libro la agradezco. El diseño de la portada la realizó el artista y autor Jaime Hidalgo Maldonado. El mapa que puede registrar en la ciudad de manera gráfica y en el territorio donde se están contando esas historias, lo elaboró Braulio Hidalgo y Costilla, y las fotografías, que son sin duda también un camino paralelo por el cual leer estas historias de Guayaquil, las hizo Bicho Gaibor, con quien nos conocimos haciendo una reportería en Monte Sinaí en 2017. ¿Y ustedes, en este caso, Gabriela realizó la invitación a Vicente Gabor para sumarse a este proyecto, o era una búsqueda cada uno por su lado, pero coincidieron en que podrían juntarlo aquí el trabajo? Bicho Gaibor es uno de los primeros lectores del manuscrito del libro. Él leyó las historias, sintió también que había algo que contar aquí, y desde el primer momento también le pedimos esto. O sea, es un espacio para el arte. Y él había tenido ya varios días reporteando en la calle, tomando las fotos que muchos de ustedes han visto en agencias internacionales, de los ataúdes en las calles, y no queríamos continuar reproduciendo esta realidad que fue tan fuerte, ¿no? Entonces él hace todo un ensayo documental y también artístico de lo que le dejaron estas historias. Entonces, mientras ustedes avanzan en la lectura del libro, no solamente que encuentran el mapa al que me he referido, sino que se van cada una vez antes de abrir cada capítulo, pueden ver la fotografía. Y yo como la periodista que también ha documentado esto, realmente siento una pausa, pero también siento un shock como fuerte antes de abrir cada capítulo, cuando veo estas imágenes, por ejemplo, de la polilla bajo la luz azul, uh-huh. o la de la flama, o la de las cortinas, y eso es lo que ha pasado. Ahora bien, este trabajo entonces nosotros lo podemos encontrar en el portal de la Universidad de las Artes. ¿Hay otros medios, plataformas, redes sociales donde la gente también pueda írselo descargando? Por ahora tienes únicamente nuestra forma de ubicar y de descargar el libro es en el catálogo de la Universidad de las Artes. Y pues todos lo pueden descargar y lo pueden copiar. Muy importante es que, bueno, si ustedes así lo consideran, nos hagan llegar un comentario de la conversación. Si me permites, querido Darío, yo quisiera nombrar a los 22 compañeros que tuvieron la confianza de contarme o de entregar de varias maneras partes de sus historias, en audios, en textos, en archivos, en fotografías, y ellos son María Paulina Briones, César Eduardo Galarza, Clara Medina Rodríguez, Juan Carlos Cucalón, Francisco Santana, Alice Goybilló, Nicolás Esparza, Jessica Zambrano Alvarado, Carlos Luis Ortiz, Luis Carlos Musó, Laura Nivela, Tatiana Landín, Diego Saldumbide, Andrés Emilio León, María Cecilia Velasco, Cristian Avecillas, Xiomara España, Amanda Pazmiño, Solange Rodríguez, Steve Apolo, Marcela Noriega y Gustavo Calero. El prólogo lo hizo Mónica Ojeda, que se encuentra en España como maestra, es una reconocida escritora también ecuatoriana, guayaquileña, y ella nos ha sabido expresar que la manera más íntima para relacionarse con esta pandemia en su ciudad natal, de hecho, fue la lectura de este libro. En efecto, nosotros tenemos acá el prólogo, que está titulado Prólogo Condoler, que lo escribe Mónica Ojeda. Sabemos de la gran trayectoria que también tiene esta escritora, que ahora está allá al otro lado del continente. Nosotros queremos agradecer a Gabriela Ruiz por habernos acompañado, y dejamos esa invitación para que la gente pueda ir y asistir a esa página web, descargarse el libro y de alguna manera colocarnos dentro de los zapatos de estos escritores guayaquileños, que desde sus sensibilidades nos cuentan cómo fueron esos meses durante la pandemia, los meses más complicados de la pandemia en el puerto principal. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Darío. Así es como llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura. Las puertas quedan abiertas. Este martes nos encontramos a las 7 horas y 30 minutos con mucho más para compartir con todos los artistas, gestores culturales y, por supuesto, el público, las personas que siguen diariamente esta programación en 100.9 FM y 940 AM. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos el día de mañana a las 7:30. Y recuerde, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece arte para ustedes a través de sus redes sociales. Estamos ahora trabajando de forma virtual. Gracias amigos por habernos acompañado en la jornada de este día lunes en Zona Cultura. Les invitamos a no desconectarse de nuestras dos frecuencias y además seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y en el de nuestras radios Radio CCE y Cultura FM. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Siempre lo más actual y las mejores noticias culturales para todos ustedes. Nos despedimos y les deseamos lo mejor para esta jornada. Buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.